y la ley vieja. En el sentido de que la ley nueva es perfecta, pero no es, pero la ley antigua se refiere a ella como algo que inicia, inicia aunque no consuma aquello que la ley nueva da. Y por otra parte, la ley vieja tiene una serie de preceptos de tipo judicial que llaman los medievales, es decir, la ordenación del pueblo de Israel, y de tipo ceremonial, todas las sobre todo del sacrificio pascual, todo eso, que son, tienen un carácter no como los sacramentos de la ley nueva, que son signos eficaces de la gracia, sino símbolos de una promesa de futuro. O sea que todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento se ordenan hacia el futuro. Y por tanto, al cumplirse lo que prometían y simbolizaban, caducan. Dejan de ser, por ejemplo, ofrecer el sacrificio pascual como si fuese el rito preceptivo después de la pasión del Señor, es dar por no cumplido aquello que el rito pascual prometía. Y entonces, a propósito de esto, dice Santo Tomás algo que es evidente, que la ley nueva solo deroga la antigua en cuanto a lo ceremonial y judicial, pero no la deroga en cuanto a los preceptos morales. Es evidente, la ley nueva no cancela pues el precepto de no mentir, el precepto de no matar, el precepto de no desear la mujer del prójimo, el precepto de no levantar falso testimonio, el precepto de no llamar a Dios, no amar al prójimo, no cancela. Todo lo que son preceptos morales no los cancela. Entonces, yo a propósito de esto comenté rápidamente, y lo repito un momento, el problema que hay con la interpretación de los textos de San Pablo en las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Santo Tomás, en el comentario a los Gálatas, cuando San Pablo dice que nosotros, los que creemos en Cristo, no esperamos justificarnos virtud de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, Santo Tomás lo comenta con algo que es válido, que es verdadero, que es que la carta a los Gálatas está escrita contra los judaizantes, que consideraban obligatoria, para los que creían en Cristo, consideraban que se mantenía toda la obligatoriedad de la ley antigua, es decir, que se había de circuncidar, que tenían que guardar la Pascua, todo el calendario judío, etc. Y entonces toma, para corroborar esta cancelación de los preceptos ceremoniales, aduce textos que toma de lo que llama la glosa. La glosa, que ya lo he dicho alguna vez, una especie de enciclopedia de textos sobre la Sagrada Escritura, que había hecho un obispo francés en Salvador. Y entonces dice, se dice en la glosa que cuando se dice por el apóstol que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, se refiere a que las obras de la ley, entiende aquí las obras legales, ceremoniales y judiciales, y que estas obras no son ya obligatorias para el cristiano, más que deben ser abandonadas para fidelidad con la fe de Cristo, sino seríamos negar la venida de Cristo o continuar con la vigencia de las obras legales, las obras de la ley. Y esta es la interpretación que da en varios pasajes de la carta de los Gálatas. Aunque en un momento dice, aunque el apóstol también puede querer decir que el hombre no debe pensar nunca que por su obra se hace justo ante Dios, sin la fe en Dios, sin la fe en que Dios le justifique por su gracia, como si pensase el hombre por su propio esfuerzo, sin la gracia de Dios y sin creer que Dios le justifica, pasar del pecado por justicia. O sea que él ya lo insinúa. Y después, en la carta a los Romanos, y es lo que dije, y lo repito, simplemente lo recuerdo, pero así se lo digo, claro, en un momento. Aquí lo desarrolla ya mucho más intensamente esta idea que en los Gálatas. Él comentó la carta a los Gálatas en forma de lectura a mediados de su vida en Italia, en Italia central, en Viterbo, en Roma, hacia los años de su vida, cuando tenía 40 años, 30 y pico, y después al final de su vida en Nápoles, poco antes de morir, volvió a comenzar de nuevo todo el comentario a San Pablo y solo escribió de los Romanos y unos capítulos de los Corintios. Por eso la exposición a los Romanos, pues, hay una profundización sobre lo que había dicho el comentario a los Gálatas. Y allí ya se instala en esta. Sí, sí, Juan, sí, sí. Y allí ya se instala en esta interpretación más auténticamente paulina, evidentemente. Y voy a leer algunos textos que el otro día ya hice en algunos, o lo leeré algunos más también. Por ejemplo, creyó Abraham a Dios y esto le fue reputado para justicia. Sí, por las obras de la ley se justificó, tiene gloria, pero no ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le fue reputado a justicia. Al que obra, el premio no se le imputa según gracia, sino según debido. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, la fe se le reputa como justicia según el propósito de la gracia de Dios. Ese texto, evidentemente, es dificilísimo, pero que, según lo que yo un día introductoriamente expliqué, veamos lo siguiente. Al que obra bien, con mérito sobrenatural, porque es movido por la gracia de Dios, y solo puede tener mérito sobrenatural si ha sido ya justificado por la gracia santificante, lo cual supone que ha recibido por la fe el anuncio de Cristo y ha creído que Cristo y ha redimido, que es el comienzo de la justificación. Ya en gracia santificante el hombre merece, porque Dios lo ha prometido, merece la vida eterna. Al que obra se le da el premio como merecido. Pero ahora aquí se trata de la justificación. De la justificación San Pablo se pone preferentemente en la perspectiva del hombre que es pecador y se hace justo. Y esto no puede ser por obras humanas, porque el hombre pecador no se puede hacer justo. Entonces lo que Dios le da al hombre pecador para que se haga justo, no se lo da como premio a una obra anterior. Hay un momento en que Dios da y el hombre no merece todavía nada. Este momento es el que San Pablo está explicando. Voy a ver, no sé si me explico. La gracia inicial y el anuncio de la fe que mueve el pecador a conversión, esto, antes de esto, no hay nada en el hombre de justicia. ¿Me explico? Nada. No hay nada de mérito. No tenemos eso. La gracia no se merece. Con la gracia se merece la vida eterna, pero la gracia no se merece. O sea, el pecador no merece la justicia. Se hace justo porque cree que Dios le justifica, acepta que Dios le justifica, se obedece a la fe, consecuentemente, y entonces pues se entrega a la justicia de Dios. De modo que voy a leer el comentario, podría leer otros pasajes, ya os dije que había muchos. Leo estos porque así los que el otro día estaban aprenden algo nuevo, y por otra parte a Claudio le explico lo mismo que expliqué el otro día. Dice, al que no obra, esto es una interpretación, es decir, al que no obra obras externas, ¿eh? Esto es una interpretación minimista, pero cree el que justifica el impío. Entonces Santo Tomás va avanzando, va dando datos y dice, a saber, se le reputa la fe para justificación, no por la fe sola, sino obras exteriores, es decir, de modo que por ella se ha llamado justo. Es eso. Esto es una interpretación que refiere y que sería decir, tiene fe y no obra las obras externas estas que mandaba la ley antigua. Otra exposición es que esto se refiera a la justificación del hombre. O sea, es a la justificación del hombre, al pasar del pecado a la justicia. Pues dice que al que obra, es decir, si alguien se justificase por sus obras, la misma justicia se le imputaría como premio, y no según gracia, sino según lo débito. Pero si es por gracia, ya no se es por las obras, de otro modo la gracia ya no sería gracia. Es decir, a quien no obra, dice San Pablo, al que obra se le da el premio por sus obras, pero a quien no obra, este es el pecador, todavía no puede obrar nada meritorio, pero cree en el que justifica el impío. Y aquí comenta Santo Tomás, al que no obra, a saber, de modo que por sus obras se justifique, sino que cree en el que justifica al impío, se le computará esta su fe para justicia, según el propósito de la gracia de Dios. No ciertamente de manera que, por la fe, merezca la justicia, sino porque el mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Dice que eso es una cosa formidable. Yo el otro día lo noté. Dice, los luteranos habían hecho un lío con todo eso. Pero después de haber negado que la fe justificante tuviese que ser una fe viva y operante, de modo que tuviese que ser consecuente en nosotros. Después comentaré el texto de Santiago, veis esto. Después de haber negado esto y de haber negado prácticamente el libre albedrío y de haber negado que la justificación consistiese en una interna sanación por la gracia, de modo que el hombre de pecador se hiciese verdaderamente justo por la gracia de Dios, sino sosteniendo que el hombre siempre es pecador y que la justificación consiste en que Dios decide no condenarle, imputarle los méritos de Cristo, pero sin hacerle por dentro justo. No sé si eso lo lutará, ¿eh? L'home sempre queda pecador i la justificació és només, diríem, una absolució judicial, però no és una acció de la gràcia de Déu, l'home que fa just, ¿eh? Això lo lutará. Los luteranos, después de haberse hecho este lío de la fe sin obras, la fe sin obras, y de la fe puramente imputación de la justicia de Cristo sin insertar en el hombre por los méritos de Cristo la justicia, ¿eh? La gracia santificada, ¿eh? Sin hacerlo justo, ¿eh? Después de haber hecho eso, después hubo sectores del luteranismo que venían a decir lo siguiente: el hombre, al recibir el anuncio evangélico, si cree, se hace justo ante Dios. Y ponían este acto de fe como un acto de la voluntad humana, que sin iniciativa de la gracia de Dios, aunque habían perdido la noción de la gracia actual y de la gracia santificante, usaban como una acción, una actitud humana. Esto fue movido, esta actitud movida sobre todo por las cuestiones de la querella, sobre la predestinación con los calvinistas, etc. Hubo una reacción del luteranismo anticalvinista que vino a ser, pues, cosa parecida a lo que en el mismo calvinismo fue el arminianismo. Diríamos un ultramolinismo, diríamos, para tanto un católico, ¿no? Pero mucho más herético, mucho más semipelagiano que lo peor del molinismo, ¿no? Que a veces gozaba el semipelagianismo, sin duda, en algunos sectores. Esto es un inciso, ¿eh? No quiero explicarlo, eso porque no hay tiempo. Pero había luteranos que ponían el acto de fe como un acto humano por el cual el hombre merecía, ¿no? Y aquí Santo Tomás, aquí, que realmente, como decía un día Estrada, da una interpretación de San Pablo, que todas las acusaciones de Lutero contra los católicos se estrellarían con esta interpretación, porque esa interpretación no tiene nada de no paulina, ni nada de es completamente fiel al espíritu de San Pablo, ¿no? Y no hay manera de acusarla de justicia humana por las propias obras, independientemente de la gracia de Dios. No hay forma de acusarlo, no hay manera. pero esta interpretación se anticipa a esta idea tonta de que el hombre el acto de fe lo tiene por su cuenta. Si tiene fe, se hace buena persona. Porque dice, no es que el hombre al creer merezca que Dios le justifique, sino porque creer que Dios le justifica, que es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Y fijaos cómo lo dice, que lo he anticipado. Pues porque cree en Dios que le justifica, se somete el hombre a su justificación, a la de Dios, y así recibe su efecto. Eso es una precisión formidable. Non quidem ita, quod perfidem justitiam mereatur, sed tia ipsum credere est primus actus justitiae quam Deus in eo operatur. Ex eo enim quod credit in Deum justificantem, justificationi eius subsisit se, et sic recipit eius effectum. Y después de decir esto, que es una joya exegética realmente, y esta exposición, que lo dice Santo Tomás después de exponerlo en los interiores, es literal y según la intención del apóstol, que precisamente pone su fuerza en decir que se le fue reputado la justicia, lo cual se suele decir cuando se le reputa gratuitamente, como si hubiese obrado todo, es decir, lo ha hecho una mica, diríamos, acusado a tiro de Déu y de la fama. Por esto dice el apóstol que esta reputación no tendría lugar si la justicia viniese de las obras, sino que solo tiene lugar según que es de la fe. Es una precisión formidable. Bueno, entonces simplemente leo otro pasajito y con eso terminamos. Por la fe, para que según la gracia sea firme la promesa a toda la simiente, no solo a la que procede de la ley, la simiente legal, o sea, los judíos, sino a la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Y dice, si la justicia viniese de la ley, la promesa sería abolida, pero si viene de la fe, permanece firme la promesa, en virtud de la gracia de Dios que justifica al hombre por la fe. Y esto es lo que dice, de modo que la promesa sea firme, pues no es firme por las obras de los hombres, que pueden ser deficientes, pueden fallar, sino según la gracia de Dios que es la vida. Otro texto, por ejemplo, al decir que Abraham en la promesa de Dios no vaciló con difidencia, con desconfianza, sino que se hizo fuerte en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo plenamente que todo lo que Dios promete es también poderoso para hacerlo. Por esto se lo fue computado en la justicia. Dice, esto dice San Pablo, Santo Tomás, en esta promesa de Dios, Abraham no vaciló, es decir, no dudó con desconfianza, de modo que desconfiara de la verdad de la promesa divina, sino que se conformó, se confortó en la fe, es decir, se adhirió fuertemente a la fe. Consecuentemente, al decir, da gloria a Dios, asigna la razón de la firmeza de la fe diciendo, fue confortado en la fe, dando gloria a Dios, a saber, en cuanto consideró su omnipotencia. Por lo cual se ve patente, cita una serie de textos de que va, es grande su virtud, de salmos, etc. Entonces, por lo cual se patentiza que todo aquel que no es firme en la fe de Dios, en cuanto es en sí, deroga a la divina gloria, o en cuanto a su verdad, o en cuanto a su poder. Y la fe es exactamente eso, la fe principalmente, como dice Trento, en cuanto creemos que Dios nos redime por Cristo. Que el sentido amor, que el sentido de fe, amor, redención. Bueno, texto que leí el otro día y con eso termino la repetición de cosas. Realmente tiene fama, pues la Cadena Áurea tiene fama, que es una cosa sobre los evangelios, y la exposición al libro de Job, la exposición sobre San Mateo y sobre San Juan. Pero a mí me parece que conozco algo más, comentarios sobre los evangelios o de Job solo lo que una vez, pero pero yo lo que digo es que este comentario, lo que hablamos, debe ser, desde luego, un más bien hecho que se ha hecho nunca en toda la historia de Génesis, ¿eh? Yo, me parece que toca más que los autores modernos que pasan por muy especialistas en San Pablo y que no han entrado tan a fondo como San Tomás, como nuestro padre Lionel, que es un valioso, pero a mí me parece que esto es una cosa impresionante. Vamos a ver si encuentro esto. Porque se ve la comparación entre la intención de la Carta a los Gálatas de atacar la vigencia de las leyes ceremoniales. Ciertamente es de lo que se trataba allí. Pero San Pablo, además, quiere dar una lección al orgullo judío, que entendían toda la relación del hombre con Dios solo, lo digo así, solo en una relación de justicia y bilateral, como si Dios y el hombre estuviesen en el mismo plano y entre Dios y el hombre no hubiese más que relación de justicia. ¿Sabes lo que voy a decir? El hombre tiene que obedecer la ley de Dios, Dios le da la ley, y si el hombre obedece la ley de Dios, Dios le premia, le premia, justamente le retribuye porque ha obrado bien. Y como si no llegase el mes que yo, no sé si me explico. Y claro, como que la elevación al orden sobrenatural, el perdón de los pecados, la redención, la comunicación del Espíritu Santo, para todo eso no hay violación de justicia en el hombre interior, al don divino, ni la violación, ni la ambición de Cristo, ni la ambición del Espíritu Santo, ni la institución de los sacramentos, ni el perdón de los pecados para pasar de pecador a justo ante Dios. Pues resulta que si no damos la iniciativa a Dios, que liberalmente establece un orden superior a los méritos del hombre y administra su gracia por misericordia, pues no entendemos la familia espiritual, no entendemos el cristianismo. A ver, yo estoy buscando, y como que voy hablando a la vez, me distraigo de buscar el pasaje. Ahora callo unos minutos y busco el pasaje. Carta de San Pablo a los Romanos. Porque por las obras de la ley no se justifica toda carne ante él. Ningún hombre se hace justo ante Dios por las obras de la ley. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Comentario es así. Algunos entienden que esto se dice solo de las obras de la ley ceremoniales, que no confieren la gracia. por la cual los hombres se justifican. Pero esta no parece ser la intención del apóstol, lo cual es evidente por lo que añade enseguida, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Y es manifiesto que los pecados son conocidos por la prohibición de los preceptos morales. Y así el apóstol intenta que de todas las obras de la ley, tanto las que son mandadas por los preceptos, también por las que son mandadas por los preceptos morales, o incluso por las que son mandadas por los preceptos morales, el hombre no es justificado, de modo que por sus obras sea causada en él la justicia. Pues como se dice después, si es por la gracia, ya más por las obras. Porque después cuando dice, por la ley, prueba lo que había dicho, a saber, que las obras de la ley no justifican. Pues la ley se da para que el hombre conozca lo que debe obrar y lo que debe evitar. Tu mandato es luz, y la luz es el camino de mi vida, dice el sitio Chao. Pero porque el hombre conoce que algo es pecado que debe evitar, no se sigue que lo evite, lo cual se necesita para que sea justo, porque su concupiscencia subvierte su juicio en la obra. Por eso la ley no basta para justificar, sino que es necesario otro remedio que ordene la presencia humana. Así que aquel argumento por la ley es el conocimiento del pecado. Luego el hombre no se justifica por la obra de la ley. Aquí Santo Tomás se fija en que el inciso por la ley es el conocimiento del pecado, quiere decir que las obras de la ley no solo son la circuncisión o el sacrificio del Cordero Pascual, sino que el hombre no se hace de pecador justo por cumplir la ley, porque la ley como tal no le da que la cumpla. Entonces necesita la gracia de Dios. Y esto es lo que estoy explicando. Ahora yo hoy haré solo lo primero que hubiese hecho hoy. Esto los que no están lo pueden hacer por sí mismos, así os dejo en 10 minutos. Yo voy a leer ahora unas cuantas oraciones de la liturgia. Esto tomo del misal antiguo, en los domingos después de Pentecostés, pero todas estas oraciones están en la liturgia nueva, en tiempo ordinario, todas. No ho sé, acaso els tinc tots senyalats. En el missal nou tinc posat diumenge tant després de Pentecostés abans, que els tinc correlacionats, eh? En el missal antic i el missal nou, però ara no és important. Acaso el tinc, però ho veureu. Mira, comienzo yo por los domingos después de Pentecostés antiguos, la quinta. Son las oraciones, lo que se llama la colecta. Oh Dios, que a los que te aman, a los que te aman, preparaste bienes invisibles. Infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor, para que, amándote a ti en todas las cosas y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo el deseo. Este se refiere a los que ya tienen la caridad de abogado y aman a Dios. Encienda el afecto y la caridad para que amando a Dios de todas las cosas consigan tus promesas que superan todo el deseo. La sexta, oh Dios de las virtudes, de quien es todo lo que es óptimo. Inserta, mete en nuestros pechos el amor de tu nombre y concédenos, da en nosotros aumento de religión, de modo que alimentes las cosas que son buenas y por el afán de la piedad, las cosas que hayan sido así alimentadas, las custodies. La séptima, oh Dios, cuya providencia no falla en sus disposiciones. Suplicantes te pedimos que quites todas las cosas que nos dañen y nos concedas todas las que nos aprovechen, siempre con nuestros nombres justos. Octava. Concédenos, Señor, siempre el espíritu de pensar las cosas que son rectas y también de adorarlas. Y puesto que sin ti no podemos ser, los que sin ti no podemos ser, consigamos vivir según ti, según tú. La novena. los oídos de tu misericordia, Señor, sean patentes a las preces de los que te suplican. Puesto que concedes lo deseado a los que te lo piden, haz que ellos te pidan lo que a ti te es agradable. Pues aquí se pide la rectificación de la plegaria, ¿no? Para que Dios pueda concedernos lo que pedimos. En latín son preciosas. Esta es una joya, esta es una maravilla, la de Dominica décima después de ustedes. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia máximamente perdonando y teniendo misericordia, multiplica sobre nosotros tu misericordia, de modo que corriendo a tus promesas nos hagas que seamos partícipes de los bienes celestes. Estas tienen fin. Deus qui omnipotentiam tuam, parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, ut a tua promisa currentes celestum honor facias et consortes. Aquí hay tres o cuatro domingos que son una maravilla. Y la que sigue, esta 10 y 11 de las dominicas antiguas son una maravilla. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la abundancia de tu piedad excedes no solo los méritos de los suplicantes, sino sus deseos. Derrama sobre nosotros tu misericordia, de modo que eches de nosotros lo que la conciencia teme y nos añadas lo que nuestra oración no presume. Es una oración con un sap que pregar, aquesta jo la reso moltes vegades, perquè hi ha tantes coses en aquest món. Omnipotens et eterna Deus, qui, abundancia pietatis tui, et merita supplicum excedis, et pota, et etem de ti es no solo, sinó que també com a Moisés, et merita supplicum excedis, et pota, pota supplicum, e funde super nos misericordia. Ut dimittas, quae conscientia metuit, et ancitias regegis, quod oratio non presumit. Aquesta i l'altra són realment la joia teològica i expressió. No sé si hi ha tan ben escrita, els clàssics, Una vegada me lo comentava en casa de Pont de Vila, que aquí sóc Pont de Vila, que aquí en Ballarín, ¿eh? No te voy a hablar de eso, ¿no? Estuvimos merendando en casa de Pont de Vila, mamá y yo, con aquel sacerdote que está en el santuario de Querao. Es un hombre curioso, ¿no? Tiene muchas cosas muy buenas. Y es fervoroso, los extraños y tantas cosas, etc. Pero van a reunir muchas cosas. Y una de ellas, que es que es oración, eso sí que es una lástima, que no sé qué le dice todo, porque no hay traducción catalana ni castellana, que es igual. Estas dos, Deus, yo me voy a decir, tú, la joya, lo dijiste, que estas dos son una joya y un pequeño caballo. Duodécima, omnipotente y misericordioso Dios, de cuyo don munere es regalo, de cuyo regalo viene, que a ti, por tus fieles, se sirva digna y laudablemente. Concede, te rogamos, a nosotros, que corramos a tus promesas sin ofensa. Sin ofensa, sin ofensiones, sin sorprendernos, sin tropezar, que sin tropezar, digamos, sin dificultad, arribemos, lo seguimos con más omnipotens et misericordios, de cuyos munere verbos, ut tibi, a fidelibus tuis, digne et laudabiliter serviato, tribo e vuestros nobis, ut ad promissiones tuas, sine conduciate in comando. La tretza, omnipotente e sempiterno Dios, danos aumento de la fe, de la esperanza y de la caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, haz que nosotros amemos lo que preceptúas, o sea, que amemos tus mandatos, para que merezcamos conseguir lo que prometes aquí, nos dice Chopper, ¿eh? Omnipotens in piterna dex. Da nobis fidei spei et caritatis augmentum, et ut mere amor ase qui quod promittis, fac nos amare quod prescitis. Estimemos, pues, esto es la carta. Custodii Domine, guarda, custodia, Señor, te rogamos tu iglesia con perpetua propiciación. Y porque sin ti falla la humana mortalidad, haz que siempre por tus auxilios sea separada de todo mal y sea dirigida a todo lo saludable. Porque esta es una plegaria para la iglesia. Sine te labitur humana mortalitas. Tu is semper auxilis et abstratur la iglesia sigui abstratur anoxis et dirigatur en salutaria. Decima quinta. A tu iglesia, Señor, tu miseración, tu misericordia continuada, tu acción de tener misericordia, miseratio. A tu iglesia, Señor, tu miseración continuada, limpie y refuerce, proteja. Guarda una fortaleza. Y porque sin ti no puede consistir salva, porque de mantenerse consiste en salva, sea siempre gobernada por tu don. Ecclesia en tu abdomen, miseratio continuata, mundet et muniat, et quia sine te non potes salva consistere. Tu o semper munere gubernato. Que más es? Aquest munus pel qual li que és governada, no? És l'Espírit Sant en persona, és un altre dia, el va de tot l'Espírit Sant, sigui governada per l'Espírit Teu. Decima sexta. Tu gràcia, Senyor, te pedimos, siempre nos prevenga y nos acompañe, y nos haga estar siempre entregados a las buenas obras continuamente. Tu a nos, pues, Domine gratia, sempre prevenia te sequatur, arponis operibus, iuciter presto te sequitentus. Noves in septimia. Da, Señor, te rogamos a tu pueblo, levitar los contagios diabólicos y seguirte a ti, Dios solo, con mente pura. Seamos tus sufragados en todos los siglos y en todos los tiempos, ¿eh? Remedios de tu misericordia, vamos, por los remedios de tu misericordia te pedimos, Señor, subsista nuestra felicidad. Y lo que por su condición se destruye, por tu violencia, se ordenará en ellos templos y silencio. Paso el momento en aula con ustedes. Mira, dirige a nuestros corazones, te pedimos, Señor, la operación de tu misericordia, porque sin ti no podemos complacerte. Con todas estas oraciones, cada día en secretas, a la Gàlia, sembla, tengo las polémicas contra los antropologianos, tienen toda la doctrina de la gracia de la Iglesia Católica, está fijada aquí, es cuando está acá, está aquí. Omnipotente y misericordioso Dios, la Iglesia no nos podemos hacer. Excluye propicio todas las cosas que no sean adversas, de modo que expeditos, libres, igualmente de la mente y del cuerpo, eso que no podemos hablar de mal, se pasa un poquito más, ¿eh? Que es posible, ¿eh? Y todo mal, consta, ¿eh? Las cosas que son tuyas, podamos libertad como nuestra mente ocurre en servía de uno la vigésima del cuerpo de ustedes. Concede, te rogamos, Señor, a tus fieles tu indulgencia aplacada, es decir, y la paz, de modo que igualmente sean liberados de todo el pecado y te sirvan con mente segura. Con un tres. Te rogamos, Señor, que a tu familia custodies con piedad continua para que por tu protección sea libre de todas las adversidades y entregada a tu nombre con sus buenas pecadoras. Oh Dios, refugio nuestro, lo que es el 22, nuestro refugio y nuestra fuerza. Atiende a las piadosas veces de tu iglesia, tú que eres el autor mismo de la piedad, y concede que lo que pedimos con fidelidad lo consigamos con eficacia. Esta tu nombre, bonita, te hago nuestro espíritu. Ad esto, pis ecclesia tue presimus, autor ipse pietatis, que es la posición grandísima, et presta ut quam fideliter petimus. Si li al demanareu això, son fidels, eficaz y te lo consagrado, que de manera sencilla es eficazmente, etc. 23. Absolves, te pedimos, te perdonas, te rogamos, Señor, los delitos de tus pueblos, de modo que los de las ataduras de los pecados que contrajimos por nuestra fragilidad, seamos liberados por tu benignidad. Es una lluvia, ¿eh? Estas oraciones son una cosa impresionante. ¿Cómo que dije que comenzaría la fase leyendo estas oraciones? Pues ya, pues, se acaba. Es una especie de mala repetición muy rápida de lo que decía el día anterior, pero hay que ser presente en el estudio central. ¿Te acuerdas de aquel comentario? Que hay un el problema, yo creo que hay un texto que parece que no ha tocado ni en él. Cuando San Pablo pregunta, ¿por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley en que Abraham que entra en la economía de la justicia. ¿Por qué ley? Por la de las obras. No, por la ley de la fe. Entonces entienden como si la ley de las obras fuese la legislación extrínseca y la ley de la fe, pues la ley interior. Eso es verdad hasta cierto punto, porque por el contexto, a mí me parece muy claro, por esto de eso que Santo Tomás dice, que esto no lo dice él así, me parece que es lo que se saca de la lectura del comentario de Santo Tomás. Lo siguiente, cuando aquí San Pablo emplea la palabra ley. ¿Por qué ley? Por la de las obras, no por la ley de la fe. Ley quiere decir, diríamos, orden de distribución de cosas. ¿Por qué una mena? ¿Por qué una ley? ¿Sabes qué he dicho aquí? ¿Por qué? Por la ley que regula las obras. No, la ley que regula las obras es que las obras manadas s'han de fer. I que és meritori fer-les perquè Déu les dona més premi. Es posen bé, perquè és just. I que les obres prohibides són pecaminoses i l'altre mereixeria càstig. I si Déu no té misericòrdia, seria castigat. I establerta la llei, suposada l'economia de la llei i de la promesa, l'obeir la llei és meritori del que Déu ha comès el compliment de les obres. O sigui, la llei de les obres és aquesta. La llei de les obres és que el que obre el que se li deu per l'obra se li dona. No sé si m'ho dic. Pero es que hay otra ley. Dios tiene dos leyes. Esta ley sí que la tiene, ¿no? Esta ley. Tienes que obrar según la ley divina. Y te retribuirá según tu obra. Por esta ley, el que persevera hasta el fin merece el cielo. Nos lo ganamos. Suponía. No sé si me explico. Que se lo creía San Agustín. Que Déu és tan generós que ha volgut que hasta mereixéssim coses que estan més enllà dels nostres mèrits. Que podamos merecer el cielo és una cosa que l'home no hauria podido merecer por sí. Però este Dios, al establecer la economia de la promesa, ha prometido, se ha comprometido, i al que persevera le ha prometido lo que se lo dará. San Pablo mismo dice, San Pablo dice, que espero la corona de justicia que Dios, que es juez justo, me dará. O sea que esta es la ley de las obras. Que Dios es justo y que cumple lo que él ha establecido. No es ley de la fe. Es una otra. Que Dios da, antes de que el hombre merezca nada, da. Que cuando todavía somos pecadores, nos quiere reconciliar consigo. Que su gracia por la que nos libramos del pecado, pasamos el pecado a la justicia, obramos bien meritoriamente ante Él y podemos entrar en la economía que Dios ha establecido por Cristo. Su gracia la da por misericordia. ¿Eh? Y en esto manifiesta más que nada su bondad y tal cosa, ¿no? Y la ley de la fe es que el hombre, si cree en la misericordia de Dios, al creer en la misericordia de Dios, se mete, sin, no por sus obras, sino por la fe, se mete en esta economía. Bueno, eso. El problema muy bonito es que la fe en la gracia de Cristo, y en que Cristo con su gracia nos redime, la fe en la misericordia de Dios, la fe en la misericordia de Dios. ¿Entendéis lo que está bien? Esta fe en la misericordia de Dios, esta fe también requiere en el hombre adulto la cooperación libre, como Trento definió. ¿Eh? Lo que pasa es que no es la iniciativa humana la que da mérito a la fe, ni la fe no es una fuente de Dios, sino es someterse a la justificación que viene de Dios. Lo que pasa es una cosa, que la fe misma, esta fe, en esta misma economía de la fe por la cual el hombre cree que... Y en una Biblia, no recuerdo cuál, encontré por primera vez lo que a mí me hizo entender el texto de Santiago. Que aprovecha que uno diga que tiene fe pero no tenga obras. ¿Puede acaso la fe salvarle? Es conocer, hombre vano, que la fe sin las obras es estéril. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por su obra al ofrecer a Isaac su hijo sobre el altar. ¿Ves cómo la fe contribuía a sus obras y que por las obras alcanzaba la fe su perfección? Aquí encontré una nota que está muy clara. Santiago no dice, además de creer en Dios, él por su cuenta se espabiló e hizo unas cosas que Dios ya le hubiese tenido que justificar. No dice eso. Sino, Abraham demostró, no solo demostró, fue una demostración externa, sino, se prueba que creía Dios porque le obedecía. No sé si me explico. Porque si hubiese dicho, hombre, me prometió que de Isaac iba a consumarse mi descendencia. Ahora me pide el sacrificio. ¿No ves eso? ¿Entiendes? ¿Eh? Es decir, aquel ejemplo que el padre Hernández le gustaba tanto, ¿no? Cuando el criado le dice a aquel señor, hombre, no te dice que te bañes 7 veces en el río, pues bañate. Aquel señor, al bañarse, en las obras, obraba su fe. ¿No es eso? O sea que la fe exige, como Santo Tomás después lo explica, la fe exige una, por ejemplo, la profesión de la fe es un acto de la fe, y sin este acto de la fe, que es una obra externa de profesar la fe, pues no hay una profesión. La fe se consuma en la profesión de la fe. Aunque dice otro, un padre de familia que tuviese fe, pero no bautizase a sus hijos, pues no es, diríamos, es que sus obras no son consecuentes con la fe, no, es que no obra la fe, no sé si ho veus això, bautejar una criatura és un acte de fe, veus això, o sigui, la fe se consuma en el obrar segons la fe, això és el que diu Santiago, sí, sí, sí. ¿Eh? És el mismo que era en Pablo, igual, passa que uno polemiza con unos y otro polemiza con otros. Polemiza con judaizantes y otro polemiza con los que seguramente en la misma cristiandad judía estaban ya haciendo antinomismo, ¿no? Y la objeción de la realidad y de la creencia se ve provocando esto en sentido sabido. Bueno, es como que acabaría de seguir, ¿eh? Mañana.